Y aquí continuamos en Todos en Cuero y les traigo una sección que no sé qué a ustedes les gusta, que es la sección de la reflexión de Jorge Alperín. Bueno, tratando de confrontar un poco lo que pasó el domingo de las elecciones con una mirada más amplia, histórica, podríamos decir que ofrecen el hecho inédito del cuarto ciclo consecutivo de una fuerza política, en este caso el kirchnerismo. Nunca antes en la historia argentina, desde la ley Sáenz Peña, de 1912, nunca antes había ocurrido algo así. A lo sumo la UCR consiguió tres ciclos consecutivos que no completó porque fueron entre 1916 y en el 30 vino el golpe que lo derrocó a Irigoyen. Pero nunca hubo cuatro ciclos consecutivos de una misma fuerza política. Mira. Hay que remontarse al siglo anterior al 20, a la etapa previa al sufragio universal, a la ley Sáenz Peña. ¿En la primera junta? No. Tanto no, pero los más de 30 años entre 1874 y 1916, ¿qué pasó? En esos más de 30 años el poder estuvo en manos del Partido Autonomista Nacional. ¿Qué era un eso, partido Jorge? Que crearon Adolfo Alsina y Nicolás Avellaneda, que era inicialmente liberal, pero fue en realidad el partido del régimen conservador con Roca a la cabeza. Roca prácticamente manejó la política argentina casi 30 años. Mirá vos, tuvo una influencia casi como la de Perón en tiempo. Y el instrumento principal fue el Partido Autonomista Nacional, que iba a ser liberal, pero resultó conservador. Mirá. Ahora, no vale la comparación tampoco. ¿Por qué? Porque el poder lo retenían por la vía del fraude permanente y el clientelismo. Claro, no había elecciones abiertas. No vale, Roca. Ni no vale, Alsina. Así no vale. Nada que ver. Y aparte sin el voto universal, también voto que elegían quién votaba, además. Claro, desde ya voto cantado incluso, y te llevaban la boleta. Una de tiro todavía. Pasaban por el barrio, retiraban 40, 50 boletas, 100 boletas, 100 documentos y los llevaban a votar, los documentos, no las personas. Toda la fantasía sobre fin de ciclo K fueron pulverizadas. Uh-huh. Qué calientes que se quedaron. Fin de ciclo con triunfando y lejos. Sin embargo, Clarín opera y habla de que terminó el ciclo, opera para separarlo del domingo como un triunfo de Scioli o del peronismo y no del kirchnerismo. Sí. Sí. Alguno de sus columnistas dice que se terminó el ciclo porque no habrá un Kirchner en el gobierno. Y parece tan ciego como alguien que no ve una vaca en un baño. Bueno. Cristina concluye su segundo mandato. La verdad, y con un fortísimo liderazgo concluye Cristina y con altísima aprobación. Y los éxitos del kirchnerismo son tantos que obligaron al polo de la derecha a hablar a favor de aerolíneas, de la asignación por hijo, del fútbol para todos, de YPF, etcétera. Es decir, si eso es un fin de ciclo, yo no entiendo cómo es. La verdad que sí. Una operación que están haciendo, digamos, una forma de presentar las cosas que está haciendo TN, sobre todo ahora, que el otro día lo decía con Tulio, es decir, que no sacó más Scioli por culpa de Cristina, digamos, que estar pegado, cualquier cosa que ahora lo que va a querer hacer Scioli es despegarse de Cristina. Claro, exactamente, están diciendo eso. Es decir, el kirchnerismo separarlo de éxito político. Claro. Sin contar, incluso entre todas las cosas que muestran que no hay fin de ciclo, cómo la fuerza joven de la Cámpora tumbó a varones del conurbano también. Sí. Y eso con gran vitalidad. O sea, hablan de un triunfo peronista, no kirchnerista, ¿no? Pero no es un triunfo peronista. No ganó el peronismo de Puerta, no ganó el peronismo de Massa, no ganó el peronismo de La Sota, no ganó el peronismo de Rodríguez A. Fueron todos perdedores los que nombré. Ganó Scioli con un discurso muy K. Todos sabemos que aumentó su rasgo K en el discurso y una luz de votos kirchneristas. Sí. Scioli le ganó a Macri por más de 14 puntos. Por supuesto que Clarín presentaba Cambiemos, porque sumaba Carrió y todo. Entonces Macri parecía que no tuvo 14 puntos menos. Claro. Incluso en la manera de organizar, mostrando la interna, aparecía Macri 80%. Claro, frente a Sanz. Unos números tremendos. Lo cierto es que tuvo 24 contra 38. Otra cosa, Macri, que en las encuestas medía alrededor de un 27%, solo consiguió un 24%. En la propia ciudad de Buenos Aires, Macri obtuvo 3 puntos menos que los de Rodríguez Larreta en la primera vuelta por jefatura de gobierno y muchos puntos menos de los que él obtuvo en las primeras vueltas donde compitió. Sí, él en su momento hizo 45 Y después, bueno, por supuesto, en el balotage arrasó, ah, pero bueno, claro, en la primera vuelta siempre obtuvo más puntos que los que ahora consiguió. Así que sacó menos puntos, ¿verdad? Exactamente. Mauri. Con el resultado ayer, otro dato que es interesante. Con el resultado ayer, por primera vez desde la recuperación de la democracia, no va a haber un radical que integre la fórmula presidencial en el cuarto oscuro. Es la primera vez que no hay un radical integrando una fórmula presidencial, porque siquiera con Kirchner estaba en su momento Cobos. Claro. Bueno, ya no tienen ninguna presencia para las elecciones generales. Y estamos hablando de la segunda fuerza histórica a nivel nacional, de una fuerza que es la única que, aparte del peronismo, tiene estructura en muchas provincias. Sin embargo, fue un desastre y le están ya pasando una factura terrible a Sanz desde Córdoba, desde Santa Fe. El desempeño de Sanz y el economista Lucas Liach, el cazador de llamas, ¿viste? Sí, de Guanaco, más bien. De Guanaco será, que dice que los corre, los cansa y después los mata. Supongo que la llama también la corre. Y el fotógrafo. Bueno, ese desempeño quedó a mitad de camino, fíjate vos, a mitad de camino entre la elección de 2003, que fue la peor de la historia radical, y la de Ricardo Alfonsín en 2011, que fue sin aliados a nivel nacional. Ajá. O sea, de lo peor que se conoce de la historia radical. Con lo cual, la idea del bipartidismo está en cuestión ya. Sí, claro. Si el partido se queda con... No sabemos cuál es el capital, porque tampoco, al haber hecho una alianza con el PRO, puede haber muchos radicales que hayan elegido votar de entrada a Macri ya para darle más votos. ¿Qué es lo que quería Sanz también? ¿Qué es lo que quería Sanz? No quería ser presidente. Pero con eso le está rompiendo el tujes al radicalismo. Y Carrió, para cerrar esto, volvió a mostrar que su lugar no está entre los votantes, sino en los sets de la televisión contrario al gobierno. Ese es su lugar. Qué tremendo. Muy bueno, Jorge, muchas gracias. Gracias. Jorge Alperín, Bravo. Aplausos. Bravo, Jorge. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.